el porro. Todos le dicen Petrona Fiestera, bailando nadie le ve el forro. A mí me gusta el porro paliteado, dice Petrona cuando va bailando, con su traje largo nuevo y colorado. No respeta pinta en la rueda el fandango. A mí me gusta el porro paliteado, dice Petrona cuando va bailando, con su traje nuevo largo y colorado. No respeta pinta en la rueda el fandango. ¡Hey! Oye Petronita, muévele el pie, ay muévele que muévele, muévele el pie, ay muévele sabroso, muévele el pie, mira que está buena, muévele el pie, y se va con otro, muévele el pie, allá va Petrona, muévele el pie, dicen los muchachos, muévele el pie, ay miren que se va, muévele el pie, con la soga en los cachos, muévele el pie, ay muévele que muévele, muévele el pie, que está sabrosona, muévele el pie, ahí viene la negra, muévele el pie, la negra Petrona. Muévele el pie, allá va la negra, muévele el pie, ahí la negra Petrona.